es un rulito, todo enrolladito como un chinchulín. Su cola parece un rulito, todo enrolladito como un chinchulín. Dicen que es muy elegante, dicen que es muy pintón. Ella no usa chupete, prefiere un helado de crema y limón. Ella no usa chupete, prefiere un helado de crema y limón. Es un chancho chiquito, se llama Chorito, ¿y qué le vas a hacer? Si le gustan los chisitos con dulce de leche y con ketchup también. Come toda la comida que le prepara mamá. Choclos, chorizos, churrascos, pochoclos y panchos, no puede parar. Choclos, chorizos, churrascos, pochoclos y panchos, no puede parar. Mamá le dice, Cholito, no seas chancho, come más sano y no apurado. Y él le dice, ay mamita, me da hambre, estoy creciendo y me tengo que alimentar. Es un chancho chiquito, se llama Cholito, ¿y qué le vas a hacer? Si le gustan los chisitos con dulce de leche y con ketchup también.